vasculares. Hoy es el Día Mundial Sin Tabaco. Sí. Y habrá actividades en la ciudad de Tandil, un curso que se va a llevar a cabo en la tarde, tengo entendido, y vamos a hablar con Josefina Cereceto acerca de este tema. Josefina, buen día, ¿cómo le va? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿usted? Bien, bien, acá en el dispensario trabajando. Ajá. Con dos compañeras, yo soy trabajadora social y estoy con una médica generalista, con Ivana Smith y con Mercedes Buquet, que es la psicóloga. Que armamos el equipo del grupo del programa de cesación tabáquica. ¿Y de qué se trata el curso que va a haber hoy en este día especial a nivel mundial? Mira, hoy vamos a hacer una repartija de folletería, pero nosotros estamos trabajando con este tratamiento desde hace 15 años acá en el dispensario, que es en realidad un tratamiento grupal que se hace semanalmente con las personas que se acercan y quieren que las ayudemos a dejar de fumar. ¿En qué consiste? El curso consiste en trabajar cuestiones conductuales para modificar hábitos. El cigarrillo es un hábito que genera dependencia. Esta dependencia tiene que ver con tres cuestiones: una dependencia física, que es que el cuerpo pide nicotina, pero también hay una dependencia emocional y una dependencia social. Si alguien prende un cigarrillo al lado mío y yo soy fumador, seguramente voy a tener deseos de fumar. Entonces, para trabajar estas tres cuestiones, no solamente se puede hacer con medicación, sino que tenemos que trabajar pautas, conductas, modificar hábitos, que es lo más complejo, y por eso nos juntamos una vez a la semana con grupos de alrededor de 7, 10 personas para ir trabajando estas cuestiones, de lo que es lo conductual. ¿Los encuentros son una vez por semana? Exactamente, una vez por semana. ¿Y cómo es la...? Porque hablamos de, a ver, un fumador que está con otra persona que prende un cigarrillo, como decía recién, y le da las ganas, digamos, de fumar. Ahora, ¿cómo es la sensación, digo, con un fumador, con una persona que tiene al lado y no fuma? Lo hace fumar, es un fumador pasivo el que tiene al lado. Seguramente no todo el mundo tiene, una vez que consume tabaco, continúa con esta dependencia. Hay personalidades que generan dependencia y otras que no. Entonces, por eso insistimos siempre que se fume al aire libre, que se respeten los lugares cerrados, que se fume solo, por ejemplo, que no salga con otro a fumar, para ir bajando el consumo y así de a poco y disminuyendo hasta que se deja de fumar. Es un tratamiento largo, no es que no es nada mágico, porque trabajar modificaciones en las conductas en una persona adulta no es sencillo. Como el hipertenso que tiene que dejar de comer sal, es muy difícil dejar de comer sal. Claro. Para el fumador, dejar de fumar es todo un cambio que no significa solamente dejar de fumar, sino cuestiones de su vida cotidiana que lo llevarán a modificar muchas cuestiones. ¿Los resultados a través del tiempo aquí en la ciudad de Tandil de este programa? Mira, sí, hemos tenido bastante buenos resultados, por eso tenemos siempre una lista de espera de gente que quiere ingresar al curso. Es más o menos alrededor de la mitad de las personas que inician y que terminan el tratamiento. ¿Y cómo hace a ver una persona que persona que quiere iniciar el tratamiento puede llamar por teléfono al 444-5839, que es el teléfono de acá del dispensario, y ahí lo anotan, o si no, venir personalmente a España 101 y en mesa de entrada le toman los datos, o si no, por vía de Instagram, está el link en la publicación del servicio de neumotisiología, y ahí puede ingresar y anotarse a través del Instagram. A través de las redes sociales que acabamos de mencionar. Muy bien. El programa sigue, a ver, cada cuánto, digamos, porque decía que el tratamiento es largo, cada cuánto se renueva los cupos. No, nosotros, el cupo permanentemente estamos ingresando gente, porque tenemos 6 grupos durante la semana, a la mañana y a la tarde. Y cuando vienen a la entrevista primera de admisión, los vamos incorporando a los distintos grupos, de acuerdo al horario que pueda la persona que viene. Gratuito. ¿Los horarios cuáles son de los cursos? Puede ser de mañana o de tarde, depende de la disponibilidad que tengamos y de la disponibilidad de la persona que viene. Bien, Josefina, queríamos conocer un poco más de lo que se hace aquí en la ciudad de Tandil en este día especial, el Día Mundial Sin Tabaco. ¿Nombramos a las chicas que nuevamente que están en el equipo? En el equipo estamos trabajando Ivana Smith, médica generalista, Mercedes Buquet, es psicóloga, uh-huh. y yo, Josefina Cereceto, trabajadora social. Muy bien, esto lo hacemos para que no se pongan celosas, ¿sí? Porque muy estás bien. Hablando, está hablando usted, Josefina, sí, están las chicas también trabajando. Así bien. Que, bueno, y repetimos también en el final, ¿cómo hace la gente que quiera iniciar estos cursos? Las redes sociales, ya lo mencionamos, y un teléfono que era... 444-5839. Muy bien. Muy bien, ahí en el ex dispensario ahora es el servicio de neumotisiología. Exactamente. Pero bueno, viste, acá en Tandil va a seguir siendo siempre el dispensario. Sí, sí, sí. Josefina, muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo que hace. De nada, hasta luego. Hasta luego. Josefina Cereceto.